10 de la mañana en punto, la hora en la República Argentina. Sigue fresca la mañana en Mar del Plata, 4 grados 6 la temperatura. Y este fin de semana conocíamos las noticias, malas noticias, respecto de la cooperativa Nuevo Amanecer. Este es un caso que venimos siguiendo desde su inicio aquí en nuestra radio, desde el abandono por parte de los empresarios que tenían la vieja empresa conocida como El Amanecer, la empresa láctea de la ciudad de Mar del Plata, dejando en la calle a decenas de trabajadores. Y desde el primer momento también estuvimos escuchando a los trabajadores que denunciaban esta situación y comenzaron a organizarse de forma cooperativa para no perder sus puestos de trabajo y para que Mar del Plata no pierda esta industria tan importante. Lo cierto es que este fin de semana llegó a la sede de la cooperativa Nuevo Amanecer, ahí en la tradicional esquina de Luro y Tierra del Fuego, una cédula de notificación. Esto fue el jueves, hacia fines de la semana pasada, intimando a la cooperativa que tenían un plazo máximo de 5 días para firmar un contrato de locación de la planta en Luro y Tierra del Fuego. Obviamente esto ha causado mucho revuelo y sorpresa en parte de los trabajadores de la cooperativa. Para conocer los detalles de esta situación es que estamos en comunicación una vez más con Fabio Pandiani, quien es el presidente de la cooperativa Nuevo Amanecer. Fabio, buen día. Ariel Fichera te saluda en el Mañanero. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, nosotros muy bien. Bueno, contanos, me imagino, primero la sorpresa de haber recibido esto. ¿Es sorpresa o creían que esto podía ocurrir? ¿Era una de las posibilidades? ¿Cómo se explica esta intimación a que tengan que firmar un contrato de locación? Recordemos que está en proceso de expropiación esta planta, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y de Senadores y por el Poder Legislativo de la provincia. Parecía que todo marchaba sobre ruedas, pero aparece un palo en la rueda. No, el tema es que nosotros, cuando nos conformamos en cooperativa, desembarcamos con la idea de pedir la quiebra del Amanecer, que en sí la pidió a Tierra, a pedido nuestro, que pida la quiebra para desprendernos de eso, porque nosotros íbamos a hacer un montón de papeles o trámites donde nos pedían un contrato de alquiler, un comodato, la famosa ley de expropiación. A su vez de todo eso, se realiza la ley de expropiación, se arma la ley de expropiación y sale en 3 meses. Esa ley de expropiación hace que los dos predios, tanto el de Tandil como el de Mar del Plata, estén cubiertos. No solo los predios, sino las instalaciones, las marcas, los rodados, todo lo que está adentro. El tema era que nosotros sabíamos que se iban a chocar. Por eso nosotros trabajamos día y noche para demostrar que esta empresa es viable. No cuando los otros empresarios o el último empresario que estuvo no era viable, que supuestamente creo que en este país de la maravilla son más bendecidos ellos que nosotros, se iba a chocar. Pero se chocó de una manera media inesperada, que se arma un proyecto de alquiler para pagar una quiebra donde ese monto perjudicaría totalmente a la cooperativa, al quiebre de la cooperativa, porque estamos hablando de 1.200.000 pesos, que el comodato o el proyecto de contrato de alquiler tira el primer monto de 1.200.000 pesos por año, lo cual hay una ley de expropiación que nosotros estamos presentando un informe contable y jurídico donde demuestra que nosotros no podemos pagar eso, y en lo jurídico demostrándole que hay una ley de expropiación firmada por el gobernador, este año la firmó el gobernador, y bueno, que la tasación de la provincia, que se lo reclamen a la provincia, bueno, y esperando que esa tasación, famosa tasación que se necesita para que la ley quede prolija y esté, ¿no? Por ahí capaz que después se fijan si le falta una coma o un acento en alguna palabra para decir que no es ley. Acá hay una ley que la trabajó mucha gente, la trabajó desde de los dos municipios, tanto Tandil como Mar del Plata, la trabajó la provincia con todos los diputados y los senadores, y digamos, se votó por unanimidad por el trabajo que estaba haciendo esta cooperativa, no por el tema de crecimiento en plata o financiero. Estamos hablando del crecimiento social y el crecimiento de que tiene esta cooperativa en demostrar cómo se recupera un puesto de trabajo. Hoy somos 85 socios. Claro. más 20, 25 distribuidores que cargan, más los tamberos, que la mayor cantidad de los tamberos podían haber cerrado cuando el amanecer cerró, porque se quebraban, los sostenimos, y viven. Y entrar en un bosquejo en 2 años y medio, ser una de las 230 empresas importantes acá en Mar del Plata en recaudación fiscal, se hace sentir de que se está haciendo un trabajo muy prolijo y muy muy solidario, y principalmente demostrar, porque siempre tiene las puertas abiertas esta cooperativa, demostrar cómo se recupera un trabajo, ¿no? Que el trabajo da dignidad y alimenta a nuestra familia. Entonces, concretamente, lo que está faltando es la tasación de la expropiación, es decir, el monto de dinero del que la provincia se haría cargo para pagar la expropiación que ya fue votada. Este es el argumento que utiliza el juez Jorge Novelli para intimarlos a ustedes a que firmen el contrato de locación. Exactamente. Exactamente. Uh-huh. Y nos decís que el monto asciende a 1.200.000 pesos por año. Por año. ¿A beneficio de quién? No, esa plata iría a la quiebra, ¿no? Eso es un claro. Monto que se va estipulado. Esa plata va a la quiebra, donde esté la quiebra, claro, de los dos inmuebles, donde es ilógico porque está ahí una ley de expropiación, esto entra en la quiebra, donde nosotros tratamos de sacarlo de la quiebra, ellos lo meten. Esté la quiebra, nosotros somos los principales acreedores, porque somos ex claro. Empleados del amanecer. Claro. O sea que con la misma plata que nosotros nos cobran, cobrarían lo que, claro. Claro. Cobríamos las indemnizaciones. Claro. Es algo totalmente... Suena ridículo. Sí. Sí. Y ustedes ahora, digo, me imagino habrán tenido estos pocos días que pasaron desde la notificación alguna hipótesis, algo de dónde viene, qué es lo que se está buscando, porque bueno, sí, nosotros no nos podemos hacer cargo de esto. Pagar 1.200.000 pesos de alquiler implica la quiebra de la cooperativa. Digo, ¿vos crees que lo que se está buscando es esto? Quienes están, no sé quiénes serán los que están queriendo hacer esto, pero que el ejemplo del amanecer no cunda, digamos, que no quede en claro que una cooperativa manejada por los trabajadores tenga éxito. ¿Cómo explican, cómo entienden ustedes esto que está pasando? Para mí es más fácil sacarle la plata a un trabajador que agarrar y rematar algún bien del dueño del amanecer, o rematar algún bien que esté dentro de la quiebra del amanecer. Es más factible que 85 trabajadores que viven y noche trabajando acá para llevarse el pan de cada día, es más fácil sacarle la plata. Hemos tenido reuniones con el síndico y todo acá, ¿eh? Lo uh-huh. Hemos recibido como uno más, ¿eh? Nosotros nunca buscamos el enfrentamiento y todo eso. Lo que pasa es que llegó una medida donde decir, bueno, el único camino que hay es el contrato de alquiler, le digo, ¿cómo vamos a firmar un contrato de alquiler donde nosotros nos reventamos y donde a nosotros nos deben plata también? Y a donde hay un proyecto social y político que estamos trabajando acá adentro y estamos pagando el alquiler. Me parece ilógico. Entonces, una reunión, dos reuniones, tres reuniones, cuatro reuniones. Cuando vos llegás, vos personalmente al síndico se le dijo, listo, señor, usted haga lo que tenga que hacer. Claro. Porque es su trabajo y lo dicta, que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Acá hay una ley y nosotros nos basamos en la ley. Y bueno, y fue que llegó la notificación esta acá. Uh-huh. Yo calculo que vamos a llegar a un buen puerto y va a aparecer esa famosa tasación donde el premio quedaría rotundamente para los trabajadores, y creo que no solamente para los trabajadores de la cooperativa, me parece que quedaría para Mar del Plata y para Tandil, porque generamos puestos de trabajo, enseñamos, educamos, y tenemos los precios más razonables que en todos los lugares. O sea que no lo vemos solamente como para la cooperativa, creo que lo vemos también para la sociedad. Uh-huh. Pero bueno, me parece que hoy en día molesta trabajar, ¿no? Creo uh-huh. que es una política o una mentalidad de que ser vago es la vivir mejor. Nosotros no la vemos así. Nosotros nos levantamos a la mañana a ganarnos el pan de cada día. La plata que recauda la cooperativa es para sostener los tamberos, es para sostener la infraestructura de esta cooperativa que cuesta mucho, y pagar las obligaciones como corresponde diariamente y después pagar los retornos de los trabajadores que por semana para que vivan dignamente, eduquen a sus hijos y no para cambiar el auto, para irse de vacaciones. No, no, para vivir dignamente, nada más. Queremos que nos dejen trabajar y basta de darnos garrotazos, porque los garrotazos que nos dan, este garrotazo fue muy especial, porque nos pegaron en la parte que más le duele al ser humano, ¿no? En la humildad, ¿entendés? En la humildad, porque nosotros le demostramos que hemos trabajado. Sí. Hemos llorado en el despacho del juez para demostrarle que esto es un trabajo. Pero la ley no es visible a un trabajador. Me parece que es injusto. Me parece que es injusto. Fabio, ¿de quién depende? ¿Cuál es dentro de la estructura? Me imagino que ustedes han estado en contacto con los representantes o alguien del gobierno de la provincia. ¿Qué es lo que falta al paso? ¿Quién tiene la responsabilidad de fijar esa tasación y que se termine con esta historia? No, me parece que hay un como un organismo en la provincia de Buenos Aires que se dedica a eso, ¿no? Que es un grupo de escribanos o el banco de la provincia de Buenos Aires. Como que ese organismo se tiene que basar y hacer esa tasación, ¿no? No sé cómo se contacta, no sé. Sé que nosotros hemos tenido reuniones o hemos mandado cartas a Buenos Aires a través de un par de abogados que tenemos que siempre nos han ayudado, y la parte del sindicato a tierra que no tiene nada que ver acá porque somos una cooperativa, pero esta gente nos ayudó siempre con la obra social cuando nosotros no teníamos nada, ellos siempre estuvieron, y bueno, ellos tienen buena relación con gente y contacto y nos están haciendo las averiguaciones correspondientes para tener esas reuniones. Nosotros nacimos para trabajar, vamos a trabajar, pero te da lástima que siempre haya piedra en el camino para que él quiera trabajar. Y da la sensación de que esto, digamos, tiene como motivación precisamente lo que vos decís. Está demostrado que están haciendo una buena gestión. Digo, quien vive en Mar del Plata lo ve, que son cada vez más los comercios que tienen los productos. Quienes, bueno, yo siempre lo comentamos también. Yo soy consumidor de los productos del Amanecer. Me parece que es una buena manera de colaborar, porque como vos decís también, la diferencia del precio de los grandes monopolios lecheros de Argentina es muy grande de los productos. Y la mejor manera de seguirlos apoyando, me imagino que es esa, es apelar a la gente y seguir incentivando a que sigan consumiendo los productos del Amanecer. Me parece que por ahí va, quedó en claro que ustedes están manejando bien la situación, que la empresa, que la cooperativa crece, que es cada vez mejor, porque digo, si anduviera mal no estarían reclamando esto. No, yo calculo que no, y bueno, queda bien presente que cualquiera que quiera venga a la fábrica y miren lo que es. En este momento yo estoy mirando afuera por la ventana y está lleno de autos. Esto es una gran familia, no solamente de 85 socios, una gran familia. El consumidor, el tambero, los distribuidores, la gente que le consumimos insumos, los chicos de los colegios. Hoy tenemos chicos de los colegios haciendo pasantía de la ANEP, esta que está en Juan B. Justo, Emilio y Hipólito Yrigoyen. Tenemos chicos discapacitados del programa del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de la Municipalidad, trabajo de la Municipalidad, chicos discapacitados, donde aprendemos un montón de cosas, ¿eh? Aprendemos las cosas humanas, que a veces con el tema de vamos a hacer esto, vamos a producir esto, vamos a reunirnos con esto, la perdemos. Siempre nos traen esas cosas, nos trae la parte humana. Y eso nos ayuda a mejorar la calidad de vida. Es hermoso ver que esta cuadra, cuando antes no andaba nadie, no estacionaba ningún auto y más que la familia completa a comprar, y ni hablar los sábados que hay una feria que está la gente de artesanía y verdura y vienen a comprar y se ponen y algunos traen el mate y se sientan en la escalera y todo eso. Eso demuestra que tenemos la puerta abierta para que vean cómo trabajamos y cómo producimos y lo que queremos. Es sencillo, es muy sencillo. Creo que hay gente que tiene las herramientas y lo puede llegar a conseguir. Fabio, desde el punto de vista legal, usted, me imagino, obviamente están asesorados legalmente. Esta cédula que le llegó tenía establecido un plazo de 5 días que están por cumplirse en estos días, en esta semana. ¿Qué pasa en los próximos días? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar desde el punto de vista legal? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? No, hicimos la presentación negando absolutamente ese contrato o posible contrato, lo hemos negado por dos razones. Una, la parte contable, que presentó un informe donde dice detalladamente el golpe económico que sería para la cooperativa, sería casi el quiebre de la cooperativa, y a su vez la parte jurídica, lo que estamos basados, que tenemos una ley de expropiación y la vamos a cumplir a rajatabla de esa ley, o sea que estamos por hechos dos caminos, y ahí esperamos la determinación del juez, qué medida va a tomar o qué paso va a seguir después. Nosotros vamos a intervenir de esa manera, ya se intervinió y estamos esperando la resolución del juez. Bien, estaremos muy atentos, siguiendo todo lo que pasa. Nos parece muy injusto lo que está pasando. Tendríamos que estar hablando de otras cosas, de cómo crece la cooperativa y aparecen estas situaciones. Esperemos que se resuelva rápidamente, que quienes se tienen que hacer cargo de las cosas lo hagan, que aparezca la tasación y que se termine con este episodio rápidamente. Desde acá, obviamente, la solidaridad de siempre. Te mandamos un gran abrazo, Fabio, y que tengan un buen día. No, te agradezco a vos y gracias, porque sin ustedes nosotros no insistiríamos. La verdad, es así. Muchas gracias, amigo, y gracias por estar. Ojalá que alguna vez estemos festejando todas las derrotas que hemos tenido. Porque es lindo a veces festejar la derrota, porque a uno le enseña otras cosas. Buen día. Nos hace más fuerte. Gracias, amigo. Hasta luego, Fabio. Dale.